son del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que volé. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que volé. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz. Quiero... Comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9 con Pablo Merola en los controles. Acordate que el programa también sale los jueves de 10 a 12 y los sábados por Sierras de 8 a 10 de la noche. Estamos en vivo en la radio. Y vamos a poner música, vamos a bailar un poco, queremos movernos, sacarnos un poquito de este frío raro que está sonando acá en el estudio, que está entrando ahí por la ventana, un vientito raro de esta época. Bueno, el invierno va a venir, nosotros estamos en un otoño precioso, unos días re lindos, pero trajimos un montón de música para escuchar y un montón de historias para contarte. Sigo, bueno, alucinado un poco con la página que te conté la semana pasada, que se llama África Analógica, una página alemana, con un montón de discos compilados de todas partes del mundo, mucho de África la mayoría. La página se llama África Analógica, pero tiene discos de Brasil, tiene discos de la selva, tiene discos de cumbia, tiene mucha música, pero sobre todo de África tiene un montón. Así que La Mestiza ya está preparada, está bailando acá alrededor de nosotros, nos patea la silla, nos patea las cosas y la mesa tiembla. Vamos a arrancar con Camerún, un disco que se llama Pop Makossa, que está tremendo. Es un compilado de los mejores que escuché, son Bernard Toné y Olinga Gastón. Y también en el medio un temita de Angola, un soundtrack 2 de Angola, Hipnosis, dice el disco. Dice Hipnosis, Distorsiones y Otros Sonidos de Innovación. Años 70 debe ser esto. O sea, mira la innovación que trae La Mestiza, siempre buscando para atrás. Primero Pop Makossa de Camerún, después Cabo Verde, Hipnótico. Bandolo, ban, poso, so, mumba, mabu, bandi, Está cantando el río, está llorando la calandria, está dando vueltas el viento, día y noche, la paja de la estepa vidra. Nuestro río sagrado está bramando, en las crestas de nuestros guamanis montañas, en sus dientes la nieve gotea y brilla. Desde allí te hablo, alumbra todo el espíritu y el camino. Tranquila, espera. Tranquilo, oye. Tranquilo, contempla este mundo. Dame tu fuerza, Padre amado. Somos aún, vivimos. Es a ti a quien quiero hablarte. Bienvenidos a Tinti Fraini, los colores de Arderas.

Este es de Borges, del libro Ficciones, una historia hermosa de un tipo que se llamaba Espinosa, que le gustaba mucho la ciudad, pero que un día su amigo Daniel lo invitó al campo a pasar una temporada y Espinosa aceptó. Nunca supo por qué. Y un día llegó a la estancia del amigo, era un campo enorme con una casa gigante en el medio. Al costado estaba la casita del capataz, mucho más sencilla. El capataz se llamaba Gutre y tenía tres hijos, dos varones y una chica. Todos muy altos, medio indios, pero con el pelo colorado. Los primeros días en el campo fueron tranquilos para Espinosa. Anduvo a caballo, aprendió algunas cosas que no sabía. Por ejemplo, que cuando canta un chimango es porque viene un forastero. O que no conviene confundir ortiga con yuyo porque después te arde el culo. Cosas de campo. Una tarde el dueño le dijo a Espinosa que tenía que irse una semana a la ciudad y Espinosa se quedó solo en la estancia con los Gutre, el capataz y sus hijos. Casi ni hablaban. Buenos días, buenas tardes. No mucho más que eso. Los Gutre parecían desconfiados, medio supersticiosos, un poco parcos. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una noche cayó una lluvia muy bestia y los techos de la casa del capataz empezaron a gotear por todas partes. Espinosa le dijo a los cuatro, al capataz y a los hijos, que se alojaran en la casa grande, al lado del galpón, y la convivencia los empezó a acercar un poco. La lluvia no paró durante varios días y eso hizo que el río se desbordara y que se inundaran los campos de al lado. Quedaron completamente aislados y también aburridos porque no había mucho para hacer. Una noche, curioseando por la casa, Espinosa encontró una Biblia. Para matar el tiempo les empezó a leer a los Gutre algunos pasajes después de comer. Les leyó un poco el Evangelio, según Marcos. Y ellos, que eran analfabetos, lo escuchaban con muchísima atención y le pedían que siguiera cada vez que Espinosa quería parar de leer. Y Espinosa les leía, y los Gutres se apuraban para comer, masticaban rápido para poder escuchar el Evangelio en la sobremesa. Espinosa notó que esa gente, el padre y los tres hijos, ahora le sonreían y lo empezaban a tratar mejor. Tenían un perro, los Gutres, que un día se lastimó una pata, entonces Espinosa lo curó al perro con una pomada que había traído de la ciudad y ellos le agradecieron con una admiración que a Espinosa le pareció demasiado exagerada. Una noche que llovía fuerte, Espinosa soñó con el diluvio universal y cuando se despertó creyó escuchar los martillazos de los obreros que construían el arca de Noé, pero eran truenos y se volvió a dormir. A la mañana siguiente el capataz le dijo que el temporal había destrozado el techo del galpón de las herramientas, pero que se lo iban a mostrar cuando estuviera arreglado. Lo trataban con mucho respeto. Por lo visto había dejado de ser un forastero para toda esa gente. Como no estaba el patrón y la estancia seguía inundada, Espinosa se fue animando a dar algunas órdenes y la familia acataba todo sin chistar. A veces los tres hijos de Gutre seguían por la casa Espinosa como si estuvieran perdidos. Una mañana húmeda, Gutre le preguntó a Espinosa si Jesucristo se había dejado matar para salvar a los hombres. Espinosa, que era ateo y que no estaba muy seguro de la respuesta, le dijo que sí. Se dejó matar para salvarnos del infierno, le dijo, haciéndose medio el canchero. ¿Y qué es el infierno?, preguntó Gutre. Bueno, es un lugar horrible, dijo Espinosa, que está bajo de la tierra, donde arden los pecadores. Y entonces Gutre preguntó, y dígame una cosa, ¿Jesucristo perdonó a los que le clavaron los clavos? Más vale, contestó Espinosa, como si supiera. Cuando terminaron de almorzar, los Gutre le pidieron que releyera un poco más el Evangelio. Después Espinosa se durmió una siesta profunda, interrumpida por martillazos lejanos. A la tarde se levantó descalzo y se asomó a la puerta. Vio que el agua estaba bajando y dijo, ya falta poco. Como un eco, la voz del capataz repitió detrás de él, sí, ya falta poco. Espinosa giró la cabeza y vio al capataz y a los tres hijos que lo miraban con ojos enloquecidos. Se arrodillaron ante Espinosa, inclinaron la cabeza y le pidieron perdón. Después se levantaron y lo escupieron. Lo rodearon con fuerza y lo arrastraron los cuatro hasta el galpón de las herramientas. Cuando abrieron la puerta, Espinosa vio que el galpón no tenía techo. Los Gutre habían levantado las vigas y habían construido una cruz enorme para matarlo. Ya decía Maquiavelo en el siglo XV, el príncipe que mantiene ignorante a su pueblo, domina su alma. Lo que interesa es mantener a la gente en la ignorancia y no pensar. Cuando se habla de la educación, o un desastre, no sé qué, no sé cuántos, perdona. La educación para las clases desfavorecidas. Porque la educación de la élite... Ah, no estoy de acuerdo. Esa no es un desastre. Todos los avances tecnológicos que se están produciendo hoy en día es para que la gente no piense. Tú dices, los políticos van allí y no piensan. Hombre, claro, los políticos surgen de la sociedad en la que viven. Lo decía Tocqueville, que era un liberal. Entonces, por lo tanto, los políticos son el reflejo de la sociedad en la que viven. Por lo tanto, como la sociedad no se quiere pensar, voy a estar... Pero todo esto forma parte de un... Estuvimos escuchando un montón de música de Camerún, del primero de Pop Makossa, uno de los discos compilados que te contaba, y el otro de Garage, música de Camerún, zarpado. En el medio algo de Cabo Verde. Ahora nos vamos a ir a encontrar con Vittori. Vittori en realidad era Víctor Tavares, un tipo tranquilo y modesto que en 1997, con casi 60 años, entró por primera vez en un estudio para grabar una obra maestra que muchos caboverdianos consideran el mejor álbum jamás realizado por Funamá, que es una, un sello de discos zarpados de Cabo Verde, ¿no? El tipo tenía una aventura musical que había empezado mucho antes de ese momento, por supuesto. En el año 54 ya había emprendido un viaje a través de los mares hasta la isla de Santo Tomé y Príncipe, con la esperanza de regresar a Cabo Verde con un acordeón. Se fue a Santo Tomé a buscar un acordeón. 2 años laburó en laburos durísimos hasta que logró ahorrar la guita suficiente como para comprarse, ¿no?, el acordeón. Era su posesión más valiosa, decía. El viaje de 2 meses de regreso a Santiago, su isla natal, resultó tiempo suficiente para dominar el instrumento, ¿no? Totalmente autodidacta, Vittori desarrolló un estilo propio, una llama contagiosa, porque es un tipo muy contagioso en la música, tiene un toque muy particular. Bueno, ahí enseguida le empezaron a pedir que ahí en Praia, en la playa donde él vivía, que compartiera ese talento, que enseñara, y bueno, mucha gente se formó con él, ¿no?, con el ritual del acordeón. Un tipo increíble, Vittori. La leyenda viva del Funaná sería el ritmo ese, ¿no? Bueno, ha tocado en festivales en todo el mundo, es un capo. Hasta los 90 años estuvo tocando, tocó con Cesárea Évora, con un montón de gente. Y bueno, de estos discos que te estaba contando, de estos compilados hermosos de África Analógica, me bajé también este uno de Vittori, Leyenda de Funaná. La música olvidada de Cabo Verde, de Cabo Verde Island, y este se llama Yulinia. Hay nombres de varias islas los temas, este se llama Yulinia. Con ustedes, Vittori, el caboverdiano, aquel que compró un acordeón. Vino así, raíz sobre raíces, vino trepando en siglos sobre el barro, con todo el viento norte en las espaldas, a fundar un país para los pájaros. Vino a crecer con grito de chicharra, con su piel de madera desbordada, a repartir su sangre en los quebrachos para taparle al sol toda la cara, toda la cara. Bueno, conté muchas veces que cuando era un pibe, cuando era muy jovencito, hice un viaje por el Amazonas en una balsa y que viajé 3 meses navegando desde Brasil, de Perú hasta Brasil, y me quedé viviendo 2 años por ahí. Había un ritmo, que era un ritmo, en realidad, una música que venía de los esclavos, pero que se había hecho un mestizaje con, se había culturado en realidad, con la música indígena del estado de Pará, que es donde queda Belén, que es la capital de Pará, donde desemboca el río Amazonas en el mar. Está frente a una isla gigante, que es la isla de Marajó. Y de esa zona hay un ritmo muy, muy popular que se llama carimbó. El carimbó viene, es una palabra, viene de un instrumento, ¿no? El curimbó o corimbó, que es el tambor de percusión de los negros en ese momento, que es una palabra tupí indígena que derivaría de corí, que es como un tronco hueco, y embó, que es agujereado, ¿no? Es una manifestación cultural brasilera de origen afroindígena, sería, ¿no? En la música, sobre todo en la danza también, ¿no? El carimbó era la danza esa, y en general se ofrecía después de algún acontecimiento. Por ejemplo, en las plantaciones, después de cultivar café, por ejemplo, hacían la cafezada. Y lo mismo en otros cultivos. Y esto derivó en otra música parecida, que es el siriá. Es una danza de amor, una danza de amor idílico, la danza de Siriá. Es de ahí, originaria de un municipio que se llama Cametá, del mismo donde surgió el carimbó, que queda ahí en el estado de Pará, cerca de Belém. Es una expresión de amor y de seducción para los indígenas y de gratitud para los esclavos africanos ante un acontecimiento que es considerado milagroso, ¿no? El nombre derivó de sirí. La palabra sirí es como se denominan a los cangrejos en muchas de las partes del nordeste de Brasil. El cangrejo es fuente de alimento en una zona donde no hay mucho, y todos los manglares que dan al mar, hay un horario donde se llenan de cangrejitos, generalmente rojos, naranjas, y son una fuente de alimentación impresionante. De hecho, se hacen en sopa, se hacen un montón de comidas con sirí. Los negros esclavos trabajaban en los trabajos con muy poca alimentación, apenas tenían descanso en el final de la tarde cuando podían pescar algo, y la oscuridad, por supuesto, dificultaba la caza en la selva, ¿no? Cazar, y la cantidad de peces en las playas era insuficiente para satisfacer el hambre de todos los esclavos. Y entonces en un momento descubrieron que había estos sirí, estos cangrejitos, que había millones de cangrejos, y esto pasó a ser un motivo de salir a juntar y comer, y eso los admiraba muchísimo a los esclavos, y por eso le hicieron una danza en honor a eso, como la cafezá era para las plantaciones de café, la rosá para la plantación de arroz. Llamaron entonces a la siriá, a la danza, para agradecer los sirís. Y hay el mayor divulgador de esta música del siriá es Joaquín María Díaz de Castro, pero lo conocen con el apellido, o sea, apellido sería en portugués, nosotros decimos apodo, Mestre Cupijo. Mestre Cupijó llevó este ritmo a todos lados y hoy es totalmente identificador del nordeste, ¿no? El siriá. Y también la música que hace Mestre Cupijo. Joaquín María Díaz de Castro se llamaba Cupijo. Nació ahí en Cametá en el 36, cerca de Belén. Y murió en Belén en el 2012. Era abogado, era diputado, músico, compositor brasilero de música instrumental y de estilo folclórica siriá. Es uno de esos músicos que osaron transformar los ritmos populares del interior como sucesos radiofónicos, ¿no? Como con éxitos los mezclaron con música moderna, hicieron algo totalmente innovador, ¿sí? Junto con Mestre Vieira, con Pinduca, con Mestre Berequeté, son los músicos más conocidos de la zona de Pará, de ahí de la desembocadura del Amazonas. Es considerado el reinventor del siriá, de la música típica de ahí, creada por los negros. Y es prima, como te conté, de la música del carimbo. Nos vamos a meter entonces con el maestro Cupijo. No lo conoce casi nadie, mismo en Brasil no es tan conocido. Es muy, muy de ahí del norte, solo de la zona de Belém. Pero bueno, en el nordeste hay mucha gente que conoce su música porque, bueno, él llevó esta el siriá a ser popular. Mestre Cupijo y seu ritmo haciendo Cadeu Anel, quiere decir dónde está el anillo, Cadeu Anel. Y perereca, que la perereca es una ranita muy chiquita que se pega a los vidrios, que acá también hay. Con ustedes, el Mestre Cupijo. Yeah. Ha empezado la temporada seca. Ayer, desde la sala en que duermo ahora, empecé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí y entreabrí la puerta de la recámara. El chacmol estaba rompiendo las lámparas, los muebles. Saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó jadeante y pidió agua. Todo el día tiene corriendo las llaves. No queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado y le he pedido no empapar más la sala. Días de defensa de la universidad pública, todo el país marchando, el Ale está en Merlo y recién estuvimos comunicados con él, y en el diario se ve la foto de Córdoba capital, impresionante, en Buenos Aires ni hablar, dicen que hay 500,000 de personas en la plaza hasta hace un ratito, y bueno, es parte de la resistencia a lo que nos quieren imponer. Yo la otra vez charlaba con un amigo y me decía lo que quieren cambiar en realidad no es la tanto... Bueno, obviamente que van a cambiar un montón de cosas en lo económico. Lo peligroso es lo cultural. Lo peligroso es el cambio cultural que hay en el país. Cuando antes una persona que era fascista, que hacía comentarios horribles, se los guardaba, se cuidaba de decirlos en público, estos tipos los dicen abiertamente y pasaron a instalar... Bueno, como un poco pasó, lo contrario pasó en la época de Cristina cuando jubiló a todas esas amas de casa, que eran miles, cientos de miles de amas de casa. Yo me acuerdo tener una discusión con un familiar que decía que era injusto que esas personas que nunca habían aportado se jubilaran. Yo le decía, pará, tenemos que poner nombre y apellido porque si no nos confundimos. Pongámosle nombre, pongamos Eva y Roberto, que eran mis vecinos de enfrente cuando yo vivía en Citibel, cuando vivíamos en Citibel. Y Eva y Roberto eran paradigmáticos, porque eran unos vecinos alucinantes que todo el mundo quería y conocía. Roberto había hecho toda la casa del barrio, era albañil, y Eva le había cuidado los hijos a una profesora, le limpiaba la casa todos los días. No había aportado porque, bueno, sus patrones no habían aportado en todos los años en los que laburó, y también porque un Estado ausente no propiciaba que la gente se jubilara, que aportara, había todo un trabajo informal muy grande. Bueno, en ese momento se logró instalar en la opinión pública que la gente que no había aportado igual había trabajado y merecía ser jubilado. Este gobierno lo que está haciendo es justamente lo contrario, o sea, ponernos en una situación de que un montón de gente de este país opina que está mal que le den al que menos tiene, que está mal que regalen, que no haya planes, que no haya subsidios. Toda una cuestión de meritocracia y de... En el sentido común, instalan un montón de valores que son un bajón, que son una porquería. O sea, un país para pocos, un país horrible, invivible, donde todo es caro, donde la gente no tiene ascenso social ni posibilidad ninguna de estudiar. Entonces quieren hacer mierda todo. Y las universidades públicas, de donde salieron, te recuerdo, 5 premios Nobel o más, fueron el faro cultural de América Latina durante toda la historia de Argentina y todos los extranjeros venían a estudiar acá. El de Salta ahora ya puso que la atención médica es paga para extranjeros y quiere que los diputados ratifiquen que sea para todo el país esa medida, o sea que le cobremos a los extranjeros la salud y que le cobremos también la educación y que no puedan estudiar. Entonces es cambiar la matriz cultural del país, porque Argentina siempre fue un país que recibió inmigrantes con ascenso social, con transformación de la sociedad y bueno, con las limitaciones del modelo capitalista también, ¿no? Pero bueno, eso es, la resistencia es esta, es la gente en la calle resistiendo contra las medidas del gobierno que quieren atacar la educación pública con fake news todo el tiempo, diciendo que ya mandaron presupuesto, como es todo mentira, no tienen ni para pagar la luz las universidades. Es una vergüenza lo que están haciendo. Pero bueno, la gente en la calle sale y resiste, y eso es lo bueno. Bueno, en ese marco nosotros hacemos el programa y tratamos de contarte un poco lo que pasa. La foto es que hay 500.000 personas en Plaza de Mayo y una columna increíble en Córdoba y en casi toda la ciudad del interior, porque Verónica Jenkins me mandó de Ushuaia. La gente me manda de todos lados que en todo el país pasó lo mismo. Y acá en Merlo está todo el mundo también en la marcha. Hace un ratito estaba el Ale ahí, así que después traerá testimonio de todo lo que vivió ahí. Buenísimo. Nos vamos a meter con el reggae. Una música que allá por el 82, cuando Police tocó sorpresivamente en el Festival de Viña del Mar, fue totalmente inesperado para la gente de Chile que Police apareciera por ahí. Y mucha gente se quedó con ese ritmo. ¿Qué onda esto? ¿Qué es esto? Porque era nuevo Police. En aquellos años, ellos habían empezado por el 79 más o menos, pero hacía 3 años que eran ya una banda consagrada y mucha gente desconocía el reggae. Marley había muerto el año anterior, en el 81, y ese ritmo pegadizo que traían los Police, que bueno, nos formó a muchos en esos años, a muchos pibes de Chile de aquel momento los sedujo y los instó a investigar qué era eso. ¿Era una fusión de rock con qué? Con el reggae. Y así fue que Claudio Labé, un pibe de 15 años del barrio de La Pincoya, al día siguiente de ver este recital, empieza a interesarse por esto, se compra un bajo, aprende a tocar algo y después conoce a un cantante de la hostia, que es Quique Neira, y formaron los Bonguana, una banda de reggae chilena que para mí, no sé, quizá con Cultura Profética de Puerto Rico, son las bandas más grandes de reggae en español. Han cambiado mucho, porque tienen muchos discos los Gondwana. En algunos canta Quique Neira, en otros no. O sea que es muy despareja la producción. No se puede decir que todo Gondwana esté buenísimo. Para mí, por supuesto, siempre hablo desde mí. Pero el disco Alabanza es increíble, es buenísimo. Y siempre caigo en traerte 2 temas de ahí, de Alabanza. Así que Traficante de Fe y Aire de Ya. We'll be right back.

Me llamó muchísimo la atención una noticia del Página 12. En realidad, un par de noticias. A veces cuando tenés la mirada puesta en buscar algo rápido y buscar las noticias para el programa, vas desechando todo lo que no te interesa, lo que no querés contar. Algunas se imponen solas porque son noticias que atañen a lo que nos va a pasar a todos. Y me encontré con un par de noticias que era muy loco cómo estaban presentadas, porque cuando abrís el Página, por ejemplo, te las va poniendo así por orden de importancia en línea, ¿no? Así una arriba de la otra. Y estaban justo las dos pegaditas y las dos tenían como un color azul, porque se trataba de YPF. Y bueno, me llamó la atención eso y de ahí que vamos a hacer esta reflexión. Salió que los buitres vuelven al ataque, juicio por YPF, Barford Capital pidió las acciones del Estado argentino. O sea, el fondo buitre presenta un pedido ante la jueza Loretta Presca para quedarse con el 51% del paquete accionario que tiene Argentina desde que recuperó la empresa en el 2012. ¿Te acordás que en el 2012 se nacionalizó solo el 51% que quedó a cargo del Estado? Entonces, bueno, es el que decide por mayoría, ¿no? Y este fondo pide quedarse con las acciones. Sí, es un fallo que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación. Entonces, Barford adquiere los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo. El fondo quiere a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene YPF. Bueno, esta era la noticia, ¿no? Pero arriba de la noticia había esta, mirá. Se aprobaron salarios millonarios para el directorio, sueldos de hasta 70 millones de pesos en YPF. Hay un quilombo bárbaro porque los senadores se aumentaron la dieta de 2 millones a 4 millones, o sea un 100%, y hay todo un despelote terrible porque los senadores, nuestros ediles, no pueden hacer eso en un momento de ajuste. Pero escuchá esto, sueldos de hasta 70 millones de pesos en YPF. En medio de la embestida privatizadora, los miembros del directorio de la petrolera estatal se fijaron sueldos por 70 millones de pesos. ¿Cuántos son 70 millones de pesos? No sé, 70 mil dólares por mes. Es un delirio inconmensurable. Pero lo que la gente tendría que ver cuando ve esta noticia es que es a propósito, que en realidad nadie va a cobrar 70 millones. En realidad te tiran esta bomba para que la gente diga más y privatícenlas, es un nido de corruptos, cuando, no sé, en el mundo qué país vendió su propio petróleo, no sé, hay que buscar con una lupa, todos los países tienen su petróleo nacionalizado y lo manejan, es ridículo, nosotros ya lo hicimos varias veces y parece que lo vamos a hacer de nuevo. 70 palos por mes va a cobrar un CEO de las empresas estatales. O sea, es bien clara la maniobra, ¿no? Es bien clara la maniobra. Tener dos noticias seguidas en la cual una es descabellada y la otra es que un fondo está pidiendo quedarse con nuestro petróleo. Bueno, estuvimos escuchando una música alucinante. Es un trabajo muy loco para mí, si sos DJ. Programar la música que vas a poner en un programa es un trabajo creativo hermosísimo que implica un montón de pasos. Yo entro como en trance cuando voy a buscar la música para el programa. En general lo hago los lunes, antes del día anterior. Y entre la infinita música que existe, hay como varios ítems, ¿viste? Algo nuevo que me guste, que encontré, que me da esa adrenalina de descubrir y hacer conocer a las personas algo que no es conocido. Un poco de mensaje de lo que quiero tirar, como lo de recién de Gondwana. Una música clásica auténtica de alguien como el maestro Cupijo que estuvimos escuchando hace un rato, y otras veces el gustito personal de poner un clásico, algo que es de tu vida, qué sé yo, una página importantísima, ineludible, y para eso lo traje a Milton Nascimento. En realidad es Bituca. El otro día, ayer creo que lo vi en Facebook. Tiene 80 y pico de años, está con las patitas flaquitas y está haciendo movimientos de ejercicio en la casa porque se ve que está muy viejito. Pero bueno, está ahí Bituca. Bituca tiene una historia muy loca porque Milton es adoptado. Nació en Río él, pero bueno, es minero porque él se fue a Minas Gerais. Lo adoptaron y se fue ahí. tiene un falsete, una forma de cantar, un rango tonal que, si yo tuviera que decirte, ayer justo estaba escuchando un video en Las Jarillas, eran Richard Bonham con Bobby McFerrin. Si tuviera que elegir a los tres mejores cantantes del mundo, pero así, entre todos los millones de cantantes que hay, estarían esos dos seguro y este. O sea, tiene un registro vocal que es increíble, Milton. Capaz es popular, es muy popular en Brasil, pero capaz que está como en un estrato de músico más culto, digamos, ¿no? En un punto, porque siempre se metió por andariveles de música muy seria, de música jazz o de música de fusión. Afuera lo adoran, ¿no? Wayne Shorter, de los Weather Report, Ron Carter, Jacques Dejonette, Peter Gabriel, James Taylor, Pat Metheny Group, todo el mundo lo quiere y lo admira. Con Chaban, quizás son los dos músicos más finos que dio Brasil, y eso que hay millones, ¿no? Está Caetano, están todos, está Chico Buarque, está Gilberto Gil. Bueno, nos metemos con un monstruo total, se llama Milton Nascimento, le dicen Bituca, es socio adoptivo de Minas Gerais. Vamos a escuchar Ánima, que es el alma, La Travesía y La Teia de Renda. Tres temas para empacharnos del gigante Milton Nascimento. Onde se esquece a paz.

Y vos me dirás, ¿tenés miedo que venga una dictadura? No, creo que estamos lejos de eso porque no la necesitan. Mire, nadie va a venir a secuestrarlo a su casa si usted ya instaló Netflix, no necesitan. Ya lo formaron culturalmente, ya está, usted no, ya dejó de ir al teatro, dejó de comprar libros, dejó de cuestionarse el mundo, dejó de cuestionarse la pobreza, dejó de dolerle que otro no pueda pagar un tratamiento médico. Bueno, entonces usted está a punto caramelo, estamos a punto caramelo de lo que quiere el sistema. Ya está, ya sos el bicho ideal, la reproducción, venís al mundo. Venís al mundo y que el debate que hay en este momento, uno de los debates que hay es el juicio político que le quieren hacer al presidente, a Milei. Bueno, por insólitas frases en el foro de Yao Yao, estábamos hablando con Pablo hace un ratito del contexto de lo que había pasado. El que fuga dólares es un héroe, dijo, y eso una semana tardaron en iniciar. Pablo se ríe, pero en realidad es insólito porque es increíble que inmediatamente no haya habido repercusión. Porque una cosa es que lo diga un loquito en una tribuna, o él cuando era panelista de alguno de esos programas bizarros de la televisión, cuando era un invitado permanente, digamos, a esas bostas. Y otra cosa es que lo diga como presidente de la Argentina, cuando el que evade, evade al Estado que él representa, y le está diciendo que el que evade es un héroe. Ante empresario del Círculo Rojo lo dijo, no lo dijo con periodistas, lo dijo a todos los empresarios que son los que fugan y los que han fugado. Se manifestó en contra de un Estado intervencionista que ponga controles y elogió a quienes logran burlar los controles sobre los capitales. Bueno, una cosa increíble que nos pasa a nosotros los argentinos. Y bueno, hoy iniciaron varios juicios. Hay uno, hay otro más gracioso todavía. Este salió en el Página Hoy, el intento de juicio político al presidente, que la nota dice cómo es en Argentina, cuáles son las causales, mal desempeño de sus funciones. Es una causal subjetiva política, por lo que se constituye en el camino más fácil para lograr la destitución de un funcionario. El proceso se inicia en la Cámara de Diputados. Cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, que podrá ser aceptado o no por la Comisión de Juicio Político. Bueno, cómo sigue el proceso en el Congreso. Presentaron formalmente ya un pedido de juicio político contra el presidente. Pero Ramón Torres Molina, en el Página esta semana, a ver si lo encuentro, pará, estaba acá, había puesto traición a la patria también, pero por una cosa muy descabellada. O sea, Milei pide ser socio adherente de OTAN. Es muy ridícula la situación, porque en la OTAN están Inglaterra, Estados Unidos, que son nuestra única hipótesis de conflicto, como país es por las Malvinas, y es totalmente ridículo que él quiera asociarse a la OTAN, donde están nuestros potenciales enemigos, vamos a decirlo de alguna manera elegante. La Argentina solicitó formalmente ser considerado socio global de la OTAN. Ello implica la posibilidad de participar en planes de capacitación, de acuerdo a su doctrina, cooperación en materia de defensa, seguridad interior, todas cosas hermosas. Y no sé, hay una paradoja en que Estados Unidos le diga Ministerio de Defensa a lo que se llama defensa, cuando no los atacaron de 1812 a Estados Unidos, ¿no? Pero todo es de defensa, las guerras son de defensa, todo es de defensa. Te invaden por cualquier cosa, invadieron medio planeta, pero todo es de defensa. El Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte participa de la OTAN y ha instalado en el territorio que usurpan Malvinas una poderosa base militar que constituye un enclave geopolítico de control del Atlántico Sur y la Antártida, que es utilizado en contra de los derechos históricos de nuestro país en la región. Argentina mantiene como una hipótesis de conflicto la disputa sobre la ilegal e ilegítima ocupación por parte del Reino Unido de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El artículo 119 de la Constitución define como delito de traición a la patria tomar las armas contra ella o prestarle al enemigo ayuda y socorro. Desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas del 45, que promueve la solución de controversias en forma pacífica. Bueno, todo esto es claramente estarían incursos en el delito de traición a la patria. Esto lo pone el diputado nacional y papá de mi amiga Guli, ex secretario de la Comisión de Defensa, Ramón Torres Molina. Bueno, despropósitos y despropósitos. Todo lo que pasa en este país parece sacado de un sainete criollo. Es muy raro todo lo que pasa. Cada tanto alguna buena noticia, muy pocas. El Guaira, la nueva radio colla de Salta, una herramienta más en la lucha colectiva por el territorio único, los títulos comunitarios, el acceso al agua, la defensa y revalorización de las identidades y culturas locales como principales demandas, comunicación con identidad aún en tiempo de motosierra. En la Semana de los Pueblos Originarios, conmemorado el 19 de abril, el Día del Indio Americano, la localidad de Santa Victoria Oeste se vistió de fiesta al inaugurar la emisora indígena El Guaira, la voz del viento, que transmite en la frecuencia modulada 89.1 con la iniciativa de la Unión de Comunidades Aborígenes de Victorenias, UCAB. Ayer se pudo poner al aire, bueno, ayer no, hace cuatro días se pudo poner al aire la nueva Radio Colla con el objetivo de generar una comunicación con identidad de las comunidades del pueblo colla de Salta. El ideólogo de la radio, como lo presentaron en el acto de inauguración, fue Florencio Sebastián Abán, coordinador de la comunidad San Felipe. Es el director hoy de la FM 89.1. Contó que el proyecto radiofónico se inició formalmente en 2020 cuando las comunidades decidieron realizar el pedido de autorización ante el Ente Nacional de Comunicaciones, ahora intervenido, para que se les asigne una frecuencia, tal como lo disponía, bueno, la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, con la asesoría de técnicos de la Defensoría del Público. Se iniciaron trámites en 2021 y la autorización fue otorgada a principios del 22 con la frecuencia 89.1. Bueno, una noticia linda. La intención era poner en el aire la radio el año pasado, pero por cuestiones económicas no se pudo, recordó el director. Bueno, alucinante que estén pudiendo hacer algo en estos tiempos de traición a la patria y de ascos por el estilo. El mundo, que sigue dando muestras de ser un lugar cada vez más inhóspito. Sunak, que es una especie de laucha que hay en las islas británicas, el primer ministro británico que tiene ascendencia india y quiere expulsar a todo el mundo por ilegal, defendió su proyecto de expulsión de inmigrantes irregulares, Reino Unido. Sunak dijo que las expulsiones a Ruanda se realizarán pase lo que pase. El Parlamento aprobó el polémico proyecto de ley. Naciones Unidas advirtió que las aerolíneas podrían ser consideradas cómplices de violar el derecho internacional si facilitan las deportaciones. O sea que hay todo un debate ahí también. Imagínate que hay países que están en guerra civil, donde que saben que los que emigren, si son de una etnia o de la otra, los van a pasar a valores. Así que, bueno, este tipo está en una cruzada anti-inmigrante, Sunak. Despegarán pase lo que pasa, insistió Sunak, cuyo proyecto de ley era una respuesta a la decisión del año pasado del Tribunal Superior de Justicia británico, que frenó en noviembre el plan al considerarlo ilegal. Así que el proyecto de ley volvió este lunes a la Cámara de los Comunes, donde fue aprobado en la madrugada del martes. Bueno, Sunak hizo de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades. ¿Sí? Los conservadores, que llevan 14 años en el poder, bueno, son los que apoyan todo esto. En el mundo hay un montón de gente, pero un montón de gente, que tiene ideas parecidas a las del loquito este que nos gobierna y que creen que los derechos y lo que el Estado garantice en la desigualdad relación, en la desigual relación que hay entre el poder y el pobre, o el poder y el pueblo, o entre el poder y el trabajador, el inmigrante, el que tiene menos herramientas. Hay un montón de gente en el mundo que cree que la injusticia es lo que tiene que primar y que lo que tiene que pasar es que el que esté mejor pisotee la cabeza del que esté peor. Y eso es parte de la filosofía del ser humano en muchísimo grado, en muchas partes en el mundo. Hay un porcentaje de gente en todos lados que cree estas cosas, que cree realmente en esto, ¿no? También salió la noticia que el gobierno anunció que se van a revisar las inscripciones al Reprocan. En Argentina el cultivo y el uso del cannabis para fines medicinales o terapéuticos es legal desde el 2020. Y el gobierno nacional, por supuesto, metido en eso, que supuestamente era, viste, que iban a respetar las libertades y todo eso, y en realidad son un asquito. Y bueno, según dice Adorni, el Cadorni este, dice que se aprobaron más de 90.000 solicitudes sin un diagnóstico respaldado por evidencia científica. O sea, en realidad, seguramente la quieren vender ellos, entonces van a seguir jodiendo con la prohibición y todo eso, porque en realidad les encanta ponerte la mano encima. Bueno, vamos a ir a escuchar a Muchachito Bombo Infierno, que es el que nos hace la cortina musical. Él no lo sabe, por supuesto, pero es el que nos hace la entrada, la música de entrada, esa que ponemos siempre. Bueno, él es un músico de Barcelona, es un personaje total, se llama Jairo Pereira en realidad, pero muchas veces fue Muchachito Bombo Infierno. Es de Santa Coloma de Gramenet, ahí en Cataluña. Tiene el gen del músico callejero muy adentro, en las veredas, en las terrazas, empezó a tocar y ahí desarrolló su carrera artística en el principio de los 90. Después hizo una banda bastante conocida que se llamaba Trimelón de Naranjus. Y ahí, bueno, se metió en la corriente musical esta conocida como mestizaje, que surgió en la Barcelona post-olímpica, ¿no?, en el 2004. Ahí transforma, después de la banda, se transforma en Muchachito Bombo Infierno. Y ese es el punto de partida del proyecto. Bueno, ha participado en el medio de supergrupos como el G5 y la Pandilla Voladora. Pero bueno, es un tipo que tiene una trayectoria grosa, es muy, muy seguido hoy. La mayoría de los músicos que formaron esta época, ¿no?, de Manu Chao para acá, digamos, todo lo que era la rumba barcelonesa, la rumba catalana, lo que era Dus Minguet, Radio Malanga, Ojos de Brujo, montones de bandas que se juntaron en aquellos años, Los Delincuentes, Tomasito y Los Delincuentes, un montón de bandas que surgieron bajo el paraguas de lo que creó Manu Chao en realidad. Toda esa gente no siguió a lo mejor en la cresta de la ola, ¿no? Como que tuvieron su momento y después medio que fueron desapareciendo o haciendo chambao o haciendo colaboraciones, apareciendo de vez en cuando. La cantante de Chambao, la Mari, está siempre en el candelero, tocó con Lila Downs. Otro que está es Macaco, que siempre está, es un tipo que tiene una actualidad importante. Pero bueno, Muchachito sí, Muchachito Jairo tiene una actualidad muy importante y siempre que saca un disco, ahora sacó disco nuevo hace poquito y bueno, fue también todo un suceso, ¿no? Cada vez que el loco se mueve la estantería porque es un chabón creativo, copado. Nos vamos a meter con un tema de él nada más, porque bueno, el programa, viste que es finito, tiene un problema que es que el tiempo se acaba. Entonces ahora al final empiezo a meter de a un tema de cada uno. Sin Vigilancia, Jairo Pereira, Muchachito Bombo Infierno. Yo quiero verte sin imaginarte. una cuna sin vigilancia. Yo quiero dormir, no quiero dar hoy besos a la luna. Y está muy lejos, prefiero dártelo a ti, porque sé que tú me quieres. Yeah, yeah. Chocolate. En Estados Unidos, que hay sitios donde hay problemas de sequía, los campos de golf van a tutiplén. Eso. Y los jacuzzi de los hoteles van a tutiplén. ¿Usted piensa que los ricos se van a quedar sin jacuzzi en el hotel cuando vengan de vacaciones a Barcelona o a otro sitio porque el señor de al lado o el pobrecito del barrio de no sé qué no se puede duchar? Pues dirá que no se duche, punto. Pero si ha sido así siempre. Como no hay contestación social, pues hacen lo que les da la gana. Y por lo tanto nos quedaremos sin agricultura, nos quedaremos sin agua en el grifo, pero los ricos tendrán agua. Clarito el señor, ¿no? Estaba enojado. Pero sí, es así. El rico va a tener y el pobre no va a tener. El mundo que se viene es un mundo injusto. Sí. El mundo siempre fue injusto, por otro lado, ¿eh? Porque los que enseñamos historia, viste, la gente te dice, no, pero está todo mal. Y yo digo, bueno, pero en realidad antes estaba peor, capaz, ¿viste? Porque te agarraba la Edad Media o la época de la gleba o la época del feudalismo. Y, o el Imperio Romano, o en Egipto, si te tocaba ser esclavo, o en Grecia. Estaba lleno de esclavos por todos lados. De hecho, Cristo no hablaba de esclavos porque era algo re normal. O sea, había por todos lados esclavos. El mundo siempre fue injusto. Lo que tiene es que nosotros venimos de una época en la que lo social, las conquistas, los avances en los términos de las libertades, de la democracia y todo, a raíz de la Revolución Francesa y todos los sucesos que vinieron después de las independencias. Pero en realidad hay todo como una costra formal en el que el mundo es de una manera y si escarbas un poquito abajo es tremendo. O sea, hay, no sé, un 80% de la población del mundo que no tiene agua o que viven con menos de un dólar por día, o que no tienen para calzarse, o una pobreza galopante en millones de lugares, y nosotros pertenecemos a ese puñadito que está un poco mejor por las condiciones climáticas en los lugares donde nacimos, por las coincidencias históricas que se dieron, o la coyuntura histórica que se dio en esta región en una época, o distintas cuestiones que hacen que vivamos en un mundo distinto al del tipo que tiene que caminar 12 kilómetros para ir a buscar en un pozo de agua infecta un baldecito de agua y cargarlo al hombro hasta la choza donde vive en el medio del desierto. Entonces, tener conciencia de que el mundo que va a venir va a ser un mundo injusto y que están dadas las condiciones para que el poder y los poderosos, que hacen cada vez más lo que quieren, te pongan un chip en la cabeza y decidan qué tipo de ciudadano sos y en dónde tenés que estar. El mundo del futuro llegó hace rato, como decían los platenses. El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Y nosotros acá tratando de divertirnos, de hacer radio, de disfrutar, de bucear en donde hay arte, donde hay algo potable. Pero en realidad el mundo está muy complicado. Nos vamos a meter con una chica que la rompe, es María Natalia Lafourcade Silva, es Natalia Lafourcade, me encanta, es una piba que admiro muchísimo, es una activista y multiinstrumentista mexicana. Tuvo un accidente de muy chiquita, un accidente con un caballo a los 6 años, y quedó muy mal. Y su mamá desarrolló un método para enseñanza para pibes que tenían problemas, que es el método McCarthy. Y fue la primera alumna de ese método y le fue muy bien, ¿sí? Después pudo integrarse a las escuelas y fue mucho a escuelas de arte. A los 10 años estaba cantando con unos mariachis. Bueno, es una piba que todo le sonríe hoy, le va muy bien. Es una súper instrumentista y súper talentosa. Yo voy con algo viejito porque me encanta esta canción. Hay muchas canciones de ella que son muy lindas, pero me gusta Tiempo al Viento. Con ustedes, Natalia Lafourcade. Sentimientos que ahorrar es inútil. Estudiar una buena carrera es inútil. Conseguir comprarse una finca enorme es inútil. Todo depende de lo que decidan los altos poderes en un determinado momento. En el momento en que decidieron que el dinero de la zona roja no servía, todos los que habían ahorrado se quedaron absolutamente pobres. Les daban unas estampitas y un recibo a cambio y el dinero que tenían no valía para nada. Para nada. Cuando unos señores tenían un piso que al contratarlo el contrato era vitalicio, cuando decidieron que no era vitalicio, mi madre, que tenía un piso para toda la vida y que su mayor alegría era haber tenido ya un piso, y aquí la dijeron que aquel piso no era suyo y que se podía ir porque según la ley que acababan de hacer, cuando el dueño de la finca entera tenía una hija que se casaba, o un sacerdote que solicitaba piso, o un policía que solicitaba piso, había que echar al vecino que viviese más solo. Entonces mi madre, sobre la angustia de haberse quedado sola, porque su hijo se había casado y se había ido a otro sitio, tuvo la angustia de perder el piso por la razón de haberse quedado sola. Bueno, con esto yo lo que quiero es dar una lección, ya por mis muchos años me puedo permitir este gusto, a todos los que creen que el futuro está en sus manos y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin. Un poco en línea con lo que veníamos hablando, justo Fernando Fernán Gómez, un actor increíble. Lo recuerdo de millones de películas, pero hoy hablamos con Pablo de las películas de él y recomiendo Belle Époque, de Fernando Trueba, que ganó el Oscar. Es una película, pero hermosísima. Búsquenla, se llama Belle Époque. Es una película tan, tan hermosa, tan linda. Está llena de diálogos, pero tremendos, de un viejo medio anarquista que se junta con un pibe que se escapa del ejército. Bueno, pasan miles de cosas. El viejito tiene 4 hijas preciosas y el pibe queda enamoradísimo. Bueno, para irnos del programa, porque llegó la hora de irnos, de la mestiza, se va retirando, ya guardó las cosas en el bolso, ya no está bailando, estuvo zapateando todo el programa, levantó polvo acá en el piso de tierra de la radio y bueno, se cayeron los fiambres de la mesa, el whisky está medio ladeado, como el quebracho. Y nosotros acá ya en plan de retirada siempre nos vamos con alguna perlita, con algo para dejarte ahí en el oído. Nos vamos a meter con las fanfarrias. Las fanfarrias, las orquestas de bronces del mundo de Medio Oriente y del mundo, bueno, otomano, del mundo gitano. Con la caída del Imperio Otomano, de los turcos, muchos grupos sociales y diferentes culturas se fueron asentando en el sur de Europa, ¿no? Bajo el dominio del Iván fueron trasladados a exilios, entre otros a Turquía muchos. Algunos permanecieron en el lugar, como una gran parte de los eslavos islamizados. Ciertas minorías, incluidos los pomaks, los albaneses, los gitanos, en parte de religión ortodoxa y en mayor número conversos al islam chiita, fieles a la filosofía sufí. Se distribuyeron muy ampliamente por los Balcanes y gran parte del Cáucaso. Estas familias gitanas van a tener enorme influencia de manera profesional, ¿no? La mayoría de las profesiones poco practicadas por los macedonios sedentarios, incluida la del músico, y los gitanos iban a meterse ahí en el mundo musical de una manera increíble, porque junto con sus tradiciones, sus instrumentos, desarrollaron una música híbrida, ¿no? Orientalizante por sus fuentes, pero aliada a un rigor más occidental, ¿no? El uso de instrumentos templados, generalmente los de viento, ¿no? Y bueno, después los fabricantes de instrumentos los modernizarían, en general en el Imperio de los Habsburgo, y ahí, bueno, se mete ya en un mestizaje de músicas increíble que daría origen a las fanfarrias, que son los grupos de vientos, muchas veces militares, eran orquestas militares, y después con la independencia de los países ya quedaron como bandas de música popular y haciendo, bueno, ceremonias y todo, ¿no? muchas eran dirigidas también por los Kapelnik, que eran, es el que, la palabra que designa al director, también significa maestro de capilla, ¿no? Y bueno, tuvo su momento de gloria, ¿no? La familia Beliov fue una de ellas, junto con muchas otras familias, ahí en Macedonia. Y bueno, uno de los Beliov hizo una banda con todos músicos locales, músicos gitanos. Primero se llamaba la Dubaki Orchestra, la fundó Ahmed Beliov, que es perteneciente a una familia itinerante que se instaló ahí en Kokani, en la ciudad de Kokani, en 1913. Luego lo siguió su hijo Hikmet, bueno, tocando la primera trompeta. Él después lo dejaría para su hijo Nat Beliov a fines de los años 70. Ahí ya se llamarían la Kokani, la Kokani Orquesta, con el nombre de la ciudad. Y es una de las primeras bandas de música que salió de este mundo para darse conocido en el mundo, a partir, bueno, del éxito de la película El Tiempo de Gitanos, de Kusturica, ¿no? Ellos tocaron ahí y eso, bueno, el público europeo se entusiasmó con esta nueva música que aparecía de los Balcanes, y bandas que eran históricas y antiguas y con músicos locales muy pobres descubren que son queridos en otras partes de Europa, y ahí empieza la migración y todo el éxito de muchísimas bandas gitanas que recorren el planeta. Pero la Kokani es, bueno, tiene así como un tufito, un aire de auténtico, porque es la primera, digamos, la primera de las películas de Kusturica, la primera en salir al mundo, con músicos locales de un pueblito minúsculo, con toda gente de ahí. Desde el 2006 que están rodando con este nuevo formato, la banda de Nat Beliov, Kokani Orchestra. Nosotros nos encontramos la semana que viene, los martes a la noche. Acordate que el programa sale los jueves de 10 a 12 y los sábados por Sierras. Come chingón, 107.9. Con Pablo Merola en los controles, nos retiramos cabizbajo porque se termina el programa. Pero te dejo con la Kokani, Kokani Orchestra.